Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Bueno, muy buenas noches a todos y estamos acá con nuestro programa número 62 de La Botica de Satán. Y bueno, como se podrán dar cuenta, me encuentro solo en el programa esta vez. Me imagino que estará Walter en la marcha y bueno, como ustedes ya saben, nuestro conductor estrella está esperando a ser padre, así que va a estar ausente por varios programas ya. Bueno, ahí estuvimos escuchando un poco Megadeth con Reckoning Day del disco Eutanasia de 1994, porque como bien saben, este fin de semana tenemos el gran recital tan esperado en nuestro país, que es el de Megadeth y Black Sabbath, que va a estar tocando este domingo a partir de las 5 de la tarde. Y bueno, nada, también como sabrán, ha tocado Iron Maiden con Slayer este fin de semana también, el fin de semana pasado. Así que tengo acá algunos temitas para ir recordando eso. Y bueno, tenemos por delante un programa con muchos temas recordando a estas bandas, ya que me encuentro solo. Y ahora vamos a empezar con Iron Maiden. Vamos ahí. Play. de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! As I awake in the darkness and I look around, there is no sound. It's so tranquil, it's so calm like you. But now I hear a noise. Is there any way out of this nightmare? I'm alone now. Bueno, acá estamos de vuelta. Ahí estuvo sonando Iron Maiden con su tema The Flight of Icarus del disco Peace of Mind de 1983. Bueno, no tengo nada de Slayer por acá, pero quizás más tarde consigamos para recordarlos que estuvieron tocando este fin de semana por allá por River, creo que estuvieron tocando. Le mando un saludo a Caro que nos está escuchando. Y ahora vamos a estar escuchando un poco más de Black Sabbath. Mientras tanto, me gustaría recordar una fecha bastante importante dentro de las bandas locales que se va a hacer como previa a Black Sabbath. Dice, previa a Black Sabbath este sábado 5 de octubre, en la calle 35, número 1819, entre calle 131 y 132, a partir de las 12 horas. Ahí dice que la entrada es con cualquier tipo de donaciones. Y bueno, paso a leer las bandas, que son muchísimas, así que tengan un poco de paciencia. Empecemos con Discordia. Van a estar tocando los chicos de Zona Negra, Inmortales, Desmort, Seyer, Causa Mortal, Sangre, Identidad Alterna, Descraneados, Presidio, Lanza de Hierro, Ardid, Tártaro, Serpentario, Triple As de Trelew, Ácido de Córdoba, Silicio, Facaso, Neutral, Desgarro, Esquineros, Demodexia, La Rastrojera, Reina Ciega, Infernal Breed, Rey Argento de Dementor, Extinción Humana, Al Metal y Rock Local, Tributo de Trelew. Bueno, nada, muchísimas bandas, la verdad. Así que me parecía que era una fecha que valía la pena recordarla. También vamos a tener un poco más de fechas más tarde, que más tarde voy a estar recordando. Bueno, para comunicarse tienen nuestros teléfonos, si les interesa, el número es 451-6917. El correo de la radio por cualquier cosa es radionauta@gmail.com. El del programa es laboticadesatan@gmail.com. Y para conectarse con nosotros a través de Facebook tienen Botica Separado de Satan, ahí van a poder escuchar todo el contenido que subamos. Y también van a poder encontrar los archivos antiguos, que hay muchos que valen la pena también. Bueno, por ahora vamos a seguir con las bandas que tenemos para hoy y vamos con Black Sabbath del disco de su primer disco, Sabbath, de 1970. Vamos a escuchar The Wizard. We'll be right back. buscando esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo, con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo, policía y ladrón, me bautizan sonriendo Gil Trabajador. La botica de Satán, un antiácido para este trago amargo. Sonando el temita de Wizard de Black Sabbath, y vamos a estar siguiendo escuchando a Black Sabbath durante todo el día, a lo mismo, al igual que Megadeth, que van a estar tocando este fin de semana, para ir precalentando un poco y además para recordarlos, que siempre vale la pena recordar estas bandas clásicas. Tengo acá otra fecha para recordarles, que bueno, como viene esta gran banda a nuestra ciudad, se ve que hay muchas bandas que hacen covers, que han salido a hacer fechas por el día. Este es el domingo 13 de octubre en el Zenon Resto Bar de la Diagonal 74, esquina 64. Van a estar tocando desde las 21 a 30 horas. Y bueno, como cover de Black Sabbath van a estar tocando Cruces Negras, como cover de Pantera, Genética. Como cover de Iron Maiden, Moonchild. Y de Hermética va a estar tocando Predicción. Bueno, nada, ahí está la fechita. Y como tenemos un solitario día, vamos a seguir escuchando a Megadeth. Tenemos el tema Rust in Peace de Polaris.

el segundo día de la previa de Black Sabbath a partir de las 12 horas en el Fondo Cultural en la calle 35, número 1819, entre 131 y 132, en el barrio La Cumbre de nuestra ciudad. Van a estar tocando las bandas Lanza de Hierro, Mortal, Neutral, Desgarro, Triple As, Chubut, Inmortales, Reina Ciega, Esquineros, Desmort, Dementor, Demodexia, Ácido Córdoba, Zona Negra, Ardid, Silicio, Facaso, Seller, Sangre Identidad, La Rastrojera, Descraneado, Serpentario, Alterna, Dementor y Extinción Humana. La entrada van a ser donaciones útiles para la comunidad de los pueblos originarios. Bueno, nada, muchas de las bandas son las mismas que mencionamos más temprano, porque se ve que van a estar haciendo dos fechas. Esta es la primera, la que mencioné más temprano va a ser la segunda, la leí al revés, les pido disculpas. Entonces vamos a seguir recordando un poco Iron Maiden, que estuvo tocando este fin de semana en nuestro país. Y vamos ahora del disco Slave Power con The Rime of the Ancient Mariner.

Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Vuelta y ahí estuvo sonando el tema The Rime of the Ancient Mariner de la banda Iron Maiden en su disco Slave Power. Y bueno, más tarde ahora vamos a estar escuchando un poco del último disco de Black Sabbath, porque recordemos que van a estar tocando este fin de semana. Y seguimos con las fechas a beneficio de los pueblos originarios. Van a estar tocando este viernes 4 de octubre las bandas Borax, Abaddon, Triple As, Esquineros, Fatigados y otra que no leo bien, Culebra. Así es, en el Centro Cultural Favero, en la calle 117, esquina 40 de La Plata. Anticipada 35 pesos y en puerta va a estar 45 pesos. Así que bueno, ahí seguimos con las fechas que nos quedan un poco más para mencionar. Más tarde las vamos a seguir mencionando. Por ahora vamos a seguir ahora presentando el nuevo disco de Black Sabbath. Del disco 14, este es el tema Live Forever. We'll be right back.

estamos de vuelta y ahí estuvo sonando el tema de Black Sabbath, de su último disco 13, Live Forever. Un tema que suena bastante bien y una vuelta bastante esperada de Ozzy Osbourne a Black Sabbath. Y bueno, nada, la verdad que suenan bastante bien. Veremos cómo estarán tocando este fin de semana. Sin duda que van a tocar excelente, pero la verdad que yo espero que toquen temas más bien de sus discos originales, digamos, los discos primeros. Bueno, cambiando un poco de tema, seguimos con las fechas, que como vengo diciendo ya hace rato, son muy variadas para este fin de semana. Tiene que ver un poco con esto de la venida de Black Sabbath a La Plata, con la gran cantidad de gente que debe atraer. Este sábado 5 de octubre hay un festival que se llama Chavos Rock, que bueno, es de un poco de todo. Hay bandas de rock, de metal, de punk y de grunge. Las bandas que tocan son Sin Clase, Héroes del Whisky, De Mental, Serpentario, Los Super Dementes, El Bajo, Fal, Saca Chispas, Los Fedes y Acción Poética. Van a estar tocando en la Plaza Centinela, en la calle 179 bis, entre 46 y 47. Y comienza a las 13 horas, la entrada es totalmente gratuita. Y bueno, claramente como tocan en la plaza se suspende por lluvia. Bueno, nada, ahí tenemos otra fechita más. La verdad que este fin de semana no te puedes quejar. Hasta tenemos fechas en plazas que la verdad que esperemos que en el verano podamos tener más de ese tipo de fechas. Bueno, y un poco cambiando de estilo, ya que han estado sonando tantas bandas clásicas que seguramente vayamos a volver a alguna que otra más tarde, vamos a estar pasando ahora un tema de Opeth, del disco My Arms, Your Hearts, de 1996, el tema The Amen Corner. Vamos ahí. We'll be right back. La botica de Satán, un programa de metal. Bueno, acá estamos de vuelta y está sonando de fondo la clásica cortina de la botica de Satán, por si les interesa el tema Winter Martyrium de la banda Creator. Y bueno, estuvo sonando ahí el tema de Opeth, de The Amen Corner, del disco My Arms, Your Hearts, que es de 1998. Bueno, la banda es de Suecia, tocan metal, death metal progresivo, como pueden haber escuchado, y la verdad que hace rato ya que no sacan un disco. Bueno, 2011, me imagino que se estarán preparando para sacar otro, aunque como tienen discos bastante complicados suelen tardar bastante en generar nuevo material. Vamos a seguir escuchando las bandas. Tenemos ahora una banda de Doom, una banda que se llama Ahab, que es bastante conocida. El tema que vamos a escuchar es The Divinity of the Oceans, que lleva el mismo tema, el mismo nombre que lleva el disco. Así que bueno, vamos a escuchar ahí a Ahab. We'll be right back.

Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Y ahí estuvo sonando la banda Ahab con un tema que me quería dar el gusto de pasar, porque, bueno, como habrán escuchado, es un tema de 11 minutos, como, bueno, todo tema de la banda Doom. Bueno, Ahab, Ahab es una banda alemana que, bueno, toca Doom Metal. Fue formada en el 2004. Es muy interesante si uno tiene la paciencia que requiere escucharlo, digamos. Y vamos a continuar un poco acá escuchando música. Le mandamos un saludo a Valentín, que es nuestro conductor estrella y nos está escuchando en este momento. Este tema va dedicado para él, así que vamos ahí. We'll be right back.

masticando esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo, con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo, policía y ladrón, me bautizan sonriendo Gil Trabajador. La botica de Satán, un antiácido para este trago amargo. De vuelta y ahí estuvo sonando el tema Burn del disco Super Collider de Megadeth. Y bueno, ya vamos ahora a ir cerrando con todo este tema del recital de este fin de semana, y lo vamos a hacer de la mejor manera porque va a estar pasando ahora el tema Paranoid del disco Paranoid de Black Sabbath. Y ahora en un ratito vamos a estar escuchando todos los venenos de la botica de Satán, nos estamos refiriendo al metal extremo de nuestro país, pero ahora vamos a ir con Black Sabbath. La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.3. Radionauta 106.3. Ahí estuvo sonando el tema Paranoid, que le da nombre al disco Paranoid de 1970 de Black Sabbath. Y así terminamos ya con todo este tema del recital de Black Sabbath en nuestra ciudad este fin de semana. Y bueno, les deseamos mucha suerte a todos aquellos que vayan a asistir. Me imagino que va a ser un recital inolvidable. Vamos entrando un poco en esto de lo que hemos dado a llamar los venenos de la botica de Satán, que consiste en bandas de metal extremo de nuestro país. Y en este caso tenemos a una banda que se llama Fin du Monde, que son de acá de Buenos Aires, se formaron en el 2009 y tocan grindcore. Vamos a pasar dos temitas que tienen temas bastante cortos, así que vamos a ir con la banda. Tenemos este camino, sin más para elegir, oxidarse o resistir. La Botica de Satán. Resistiendo el pop y las balas. Bueno, ahí estuvo sonando la banda Fin du Monde. Dos temitas pasamos de su disco Licantropía, que es del 2012. Y ya vamos llegando al final del programa. Bueno, les quiero recordar que todo el material de metal extremo, la gran mayoría de ello, fue descargado de compilados de un grupo de Facebook que se llama Extreme Metal Argentina. Lo pueden buscar y todos los compilados son gratis para descargar por ahí. Y la gran mayoría también fueron aceptados por las bandas de nuestro país, así que está buenísimo para mí poder promoverlos. Vamos a estar terminando ahora con una banda que es de acá de Buenos Aires, que se llama Against. El tema se llama Truth Forger y bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.